Hoy encontré el amor. Te busqué, soy feliz, mi amor. Yo no sé por qué te quiero. Te amo, hago todo por tu amor. Te entrego mi corazón. Que a mi vida ha llegado.